ay mi Mazatlán. Perlita escondida entre los encantos del agua del mar azul. Mazatlán, Mazatlán, en tus playas con pasión me enamoré. Tú fuiste la que me supo comprender en mi afán. Tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar Mazatlán. Ay, mi Mazatlán, perlita divina que supo darme mi amor soñado. Oye, yo canto mi dicha porque en tus playas con pasión me enamoré. Supo comprender en mi afán. Tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar Mazatlán. Ay, mi Mazatlán, perlita divina que supo darme mi amor soñado. Yo canto mi dicha porque en tus playas con pasión me enamoré. Mazatlán, ay mi Mazatlán. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones ciberfuturísticas de Radio Cartón, radiocartón.com. Está ubicado aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos, México. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios. Ahí está un community, a toda la banda, a toda la gente que está ahorita apoyando Letras del Gueto. Gracias a Jacobo Monraz, que está aquí pegándose un tiro en el descontrol técnico, al Ponchito Ortiz, que está acá aventándose un freestyle musical en su mente, y a toda la gente que está ahí atrás de los bocinas. Y en un momento más vamos a transmitir en la fanpage Letras del Gueto en vivo, totalmente en vivo. Aprovecho para hacer unos avisos. Pues hoy a partir de las 7 de la tarde, 7 tarde noche, se va a llevar a cabo la exposición de José Jesús Gallardo Campo 11, el viernes 22 a las 19 horas. Ahí los esperamos. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Va a ser hoy, transmitimos en vivo a las 19 horas desde las instalaciones de los bufetes jurídicos de servicio social de la Universidad de Guadalajara, en donde la Coordinación General nos invita a la inauguración de la exposición 11 del pintor Jesús Gallardo. Ahí va a estar Letras del Gueto haciéndose presente. Y ya en la noche, es noche de bailongo, hoy día de Santa Cecilia. Felicidades a todos los músicos, a los intentos de músicos y a toda la banda. Hoy día de Santa Cecilia, noche de música y baile en el gueto. Vamos a transmitir en vivo desde la nueva terraza Oasis con el grupo Filadelfia Family Show. Va a haber una transmisión en vivo, va a haber baile, cotorreo, para que se dejen venir y ahí se estén al pendiente hoy. Hoy, viernes 22 a las 10 p.m. en Letras del Gueto, ahí transmisión en vivo. Y pues hoy estamos aquí en Letras del Gueto de fiesta, cotorreando. Desde hoy empieza la fiesta para mí, empieza la fiesta de las letras, de las no tan letras y de los cartones y de los locos. Y hablando de locos, uno de los iniciadores en este movimiento cartonero, acá en Guadalajara, un compa acá del barrio chino, compa de Mezquitán, colegas de barrio, amigos y también de todo un poco, ¿no? Somos barrio y él es el iniciador, Sergio Funk, uno de los precursores de este movimiento cartonero aquí en Guadalajara, que pues hoy tiene su fiesta, ¿no? Y vamos a presentar hoy en Letras del Gueto, vamos a hablar un poquito de la Francochela Cartonera edición 2019, esta novena edición que va a empezar del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Y pues para eso está con nosotros el buen amigo Sergio Fong. Gracias, Sergio Fong, por estar con nosotros y háblanos un poquito de cómo es este cotorro de la Francochela Cartonera. Buenas tardes, chido, mi Francisco alias el Bolas Dulces y el compañero Poncho y al compañero Jacobo. Gracias por esta invitación a su programa, Letras del Gueto. Y sí, bueno, pues la idea es precisamente dar a conocer esta novena edición de la Francochela Cartonera que se realiza aquí en Guanatos año con año, para las ediciones independientes, aunque la propuesta es de las editoriales cartoneras de Guanatos, pues también pueden entrar cualquier tipo de editorial o autoediciones. Y también pues se presta para que le caigan compas que hacen música, compas que se dedican a las artes visuales y cualquier otro tipo de onda, ¿no? Escénica o de gritos o lo que performan, lo que quieran venir a sumar, está abierta esta posibilidad de trabajar en colectivo o individualmente y para hacer banda, barrio, bola, como le quieran llamar a esto de la Francochela, ¿no? Pues es una fiesta para que todos podamos disfrutar, ¿no? Y a la vez participar de lo que hacemos, ¿no? De la manera que nos expresamos o manifestamos nuestro arte, ¿no? ¿Y dónde va a ser todas estas sedes, cómo nació esto de la Francochela Cartonera? Porque yo recuerdo que antes se hacían acá en la azotea cósmica y había todo este cotorreo. Yo fue la primera vez hace, ¿qué? ¿4 años? O sea, ¿cómo surgió esta? La rueda cartonera es la primera cartonera que se hizo aquí en Guanatos. Esto, ya lo sabes, viene desde Argentina, es un movimiento cartonero en toda Latinoamérica. Este movimiento tiene ya 16 años, nosotros estamos en el año 10 y nosotros estamos incluidos dentro de lo que se llama la Otra Fil, este proyecto también que nació a la par y en contraposición a la FIL, ¿no? Porque, bueno, pues todos sabemos que participar en la FIL nos cuesta un varo, ¿no? Incluso esto se ha convertido en un gran mercado de libro y pues deja fuera a muchísima gente que también tiene la intención de dar a conocer sus nuevos libros, nuevos títulos, nuevos autores, siendo editores o siendo autores, presentar algún título o una nueva obra, ¿no? Entonces, se nos prendió el foco de hacer una feria alternativa de libro y le pusimos la Otra Fil en el sentido de la otra campaña de la sexta, de la Selva Lacandona, ¿no? Como en un sentido de aprovechar también que estaba el boom zapatista, ¿no? Y que tenía mucho que ver con la gente del pueblo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la gente en sentido popular. Y bueno, la idea era contrarrestar y generar una oposición también a este gran mercado que es la FIL. Y de alguna manera ha habido buenos resultados y la Otra FIL continúa. Y nosotros dentro de la Otra FIL iniciamos con estas fechas que se llamaban las Noches Cartoneras. Pero fue creciendo de una manera chida y ya era muy pequeño la Otra FIL como para generar los dos eventos dentro de la Otra FIL. Entonces decidimos hacer las Francochela Cartonera fuera de la Otra FIL. Y ahora hacemos este evento y tenemos esta es la novena edición de la Francochela o de las Noches Cartoneras, ¿no? Pero pues la idea creo que es pues apoyarnos, disfrutar, difundirnos, encontrarnos, porque también viene gente de otros estados o de otros países y esto se convierte pues en algo muy chido, ¿no? Y es un proyecto que en el sentido personal como autor o como editor, te puede llevar a encontrar o a conocer a otros escritores, a otros editores o otros mercados, ¿no? O que alguien más se lleve tus libros fuera del estado, fuera del país, para que te conozcan como autor también, ¿no? Esto de la francochela cartonera, de los movimientos de las cartoneras, bueno, a mí me llamó la atención la primera vez que lo conocí, que es como un circuito, ¿no? Es como todo eso, que esa es unidad, o sea, las cartoneras de otros estados, incluso hasta otros países, vienen a estos cotorreos, ¿no? A estas francochelas, a estas fiestas, a, bueno, estos editores independientes vienen a mostrar eso y a compartirnos de las cartoneras, ¿no? Esas editoriales cartoneras. Me pregunto, ¿hay otros eventos, o sea, parecidos a esta francochela cartonera en otros lados del mundo donde se hagan estos espacios así de unir a las cartoneras? ¿O dónde surgió este boom, pues, de estar cotorreando entre cartoneras? Bueno, la gente que trabaja o que genera sinergia en este tipo de posturas culturales o artísticas o literarias en este caso, pues sabe, ¿no?, que donde hay una derecha y una izquierda, ¿no?, donde se genera un espacio, en este sentido comercial, pues siempre hay un contra, ¿no? Yo tengo conocimiento de, en Argentina hay una que se llama La Fila, ¿no?, que es la Feria del Libro Independiente de Argentina, ¿no? La Filia es algo así. Y en Perú también existe la Antifil, ¿no? En el centro del país, en Ciudad de México, existe la Fila Alternativa, ¿no? Aquí en Guanatos hay como 4 o 5 espacios extramuros de este lugar donde se hace la FIL, como la Contrafil, la Fila Alterna, la Filomena, la Francachela y la otra FIL, de las que yo conozco, ¿no? Esto también tiene mucho que ver desde hace muchos años. Un compa que se llama Isaías Arellano fue quien inició esta forma de oponerse a la FIL con lo que se llamó la Antifil, ¿no? En aquellos tiempos la Antifil generaba propuestas de, por ejemplo, cómo entrar a la FIL sin pagar, ¿no? O cómo boicotearlos, o cómo robarte libros, ¿no? O buscar las maneras de generar cómo agenciarte libros sin pagarlos, ¿no? Entonces la Antifil tenía este sentido de generar un complot o generar algo contrario dentro de la FIL misma o fuera de la FIL, pues, ¿no? Porque también se hacían eventos de presentaciones de libros, conferencias, que tenían que ver con todo este movimiento, ¿no? Y eso se fue apagando hasta que llegó la FILOF, y trabajó 1 o 2 años la FILOF, y luego ya fue la otra FIL, que te digo, la otra FIL sigue adelante, ¿no? Sigue generando trabajo, y pues ya están ahí por empezar también, ¿no? Toda esa propuesta independiente, así como que contraria a la FIL, porque, bueno, muchos... Pero no es que sea contraria a la FIL. Es diferente, ¿no? Es una naturaleza de los compas que siempre están del otro lado, siempre son alternos, siempre están trabajando en oposición a la cultura que te ofrece el Estado, la institución, ¿no? Porque es una manera de aquel buen padre, del generador, del proveedor, ¿no? O sea, quienes tienen una manera de pensar distinta o una manera de pensar por sí mismos, siempre están tratando de hacer este tipo de cosas. No es porque sea el libro, ¿no? No, o sea, es porque es la música, es la unidad, ¿no? Es el teatro, sí, exacto, ¿no? O sea, siempre va a haber contras de estos cabrones, pues, y no es porque sea Raúl Padilla, es porque simboliza o representa la autoridad, el Estado, la imposición. Ese el es Tata, el pelo, ¿no? ¿No? El Tata, el papá, el orden, ¿no? Sí, exacto, puede representar, ¿no?, el orden. Hay gente que no nacemos con ese orden establecido. Sí, porque hay todo un rollo en el discurso, en la estructura del poder que te genera cuestiones, ¿no? Tú no te das cuenta que te manipulan o que te dicen qué leer o qué pensar o qué sentir. Pero hay gente que sí lo sabe, pues, ¿no? Hay gente que dice, ni madre, a mí me gusta este tipo de música y esa voy a escuchar. Aunque se aferren a que te guste José José, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, cada quien tiene su manera. Incluso todos somos capaces de hacer música, o todos somos capaces de hacer literatura, o todos somos capaces de hacer una pintura, pues, pero ellos ya te establecen, ¿no? Hay maneras de control, y el arte o la cultura es una manera de controlar al otro, pues, ¿no? Y ellos así lo hacen también. Entonces, lo que estamos buscando, lo que está generando la raza es eso, ¿no? Disfrutar y divertirse y juntarse entre quienes piensan por sí mismos y hacen su propio arte o su propia literatura, ¿no? Entonces, sí hay mucha gente que piensa y hace las cosas como tú y yo, pero pues, hay que encontrarnos, pues, ¿no? Y hay gente que le encanta, ¿no? Hay gente que le encanta ir a consumir, ¿no? Hay gente, o sea, no nos podemos, o sea, y cada quien es libre de hacer lo que le plazca, ¿no? O sea, si hay gente que es feliz yendo a consumir y pagando sus 80, 100 baros para comprar libros y es feliz con eso, pues está bien, ¿no? Pero estas alternativas abren otros caminos, ¿no? Otros caminos y senderos. Por ejemplo, pues antes era solamente ahí en la azotea cósmica y hoy, no sé, ya hay varias sedes. No sé si quieres hablar un poquito de estas sedes, porque son varias sedes. Son, no, es que sedes ha habido siempre un chingo, ¿no? Pero aparecen y desaparecen, pues, ¿no? O sea, se generan y luego ya no están. O sea, la francachela o la Noches Cartoneras empezó en un lugar que ahorita está el Sonidero y que antes se llamaba el Ya Estás, ¿no? O en Mixcoacali, o en la Rueda Cartonera. O sea, había muchísimos lugares. Siempre hay, pues, lugares independientes, alternativos, que prestan sus espacios para llevar a cabo estos eventos, ¿no? Y pues no es que uno cambie, sino que lo que pasa es que se cierran los lugares, ¿no? Digo, desgraciadamente, por ejemplo, cuando se hacían en la azotea cósmica, pues estaba nuestro compa Joaquín, que luego murió, y pues uh-huh. Ya no la podemos hacer ahí, ¿no? Pero siempre hay, ¿no? Estos compas que se llaman Bobber Black, hace un año se llamaban el Orwell, ¿no? Que estaba ahí por Donato Guerra, entonces tuvieron que cambiar, ¿no? Y ese es el rollo, ¿no? O sea, evolucionar. Siempre hay lugares donde la gente espera que caiga la raza que escribe, que lee, que le gusta escuchar, y siempre te prestan los espacios. Yo creo que hay demasiados lugares donde quisiera que cayera este tipo de gente, ¿no? Porque también implica a generar un espacio donde se dé la cultura, ¿no? Hablando de esto de cultura, ¿tú crees que, por ejemplo, hace 9 años que empezó la francachela cartonera, cómo ha sido la transformación hasta hoy en día, pues, de todas estas cartoneras? ¿Cómo la banda lo ha aceptado? La francachela es una fiesta, ¿no? Una cuenca de un rosario, ¿no? Uh-huh. O sea, la francachela es cualquier cosa dentro de todo el movimiento cultural de Guanatos, pues, ¿no? O de México. O sea, todo esto que tiene que ver con las maneras y formas de hacer cultura por parte de la raza. Entonces la francachela es un momento también que se genera a partir de que está ahí un monstruo que es la fil y que se le derrama, ¿no? Y que alguien ya no cabe, ¿no? Exacto, alguien toma también esas cosas, ¿no? Y mucha gente que viene de fuera a trabajar a la fil también se harta de trabajar en la fil, entonces busca espacios fuera de la fil donde tomarse una chela, donde tomarse un café, donde cotorrear, y les gusta este tipo de cultura. Es muy loco, pues, porque no quiero decir que todos, ¿no? Pero sí algunas personas andan buscando espacios donde cotorrear, y es gente que viene de otros países también, ¿no? De otras ciudades, de otros estados, y que pues buscan esto y encuentran la francachela, o encuentran la otra fila, o la antifil, o la fila alterna. Pero esto es así como un eslabón más de una pinche cadena que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, pues no creo que evolucione, ¿no? O sea, yo creo que se desarrolla más en el sentido de que cae más gente, ¿no? Pero pues creo que el trabajo de cada uno es en ese sentido particular, y cada quien sabe si va caminando más o no, o se estancó, ¿no? O es parte de la manada también, ¿no? Porque hay muchos grupos de artistas, y tú los conoces porque tú andas con ellos, uh-huh. Que leen y leen lo mismo, cabrón, y vas a otra lectura y leen lo mismo, y vas a otra lectura y leen lo mismo, ¿no? Y son parte como de ese rollo de no salir de ahí, entonces también cada quien tiene su manera de pensar y de entender las cosas y de saber si ya evolucionaste, como dices tú, y tienes que cambiar de rol, tienes que irte a otro lado. Entonces hay gente que no lo hace, pues. Entonces, aún sean banqueteros o de la calle, o alternativos, o como le queramos llamar, pero si no generan su propia literatura o no van más allá de sí mismos, pues no pasa nada, ¿no? Pero la francachela no creo que evolucione, yo creo que se puede extender, ¿no? O puede generar más raza, pero es una propuesta de mucha gente que incluso entre ellos mismos o entre nosotros mismos somos diversos, somos distintos, ¿no? Por ejemplo, este rollo de la francachela, las sedes y todo este pedo, ¿qué artistas o gente que ha estado aquí que tú dices que vale la pena, o sea, estos eventos, ir a estos eventos, que tú dices algo que te haya marcado, que a seguir haciendo estas cosas? Porque tú sabes que de esta madre no gana uno la feria. O sea, ¿qué es lo que te hace impulso a seguir haciendo estas cosas? Y pues yo divertirme, canal, y conocer más locos, ¿no? Pero yo no creo que haya un cabrón que valga más que otro. O sea, va a la raza y así pueda venir una persona que sale en la tele o que ha escrito 10 libros o ha escrito 2 poemas. O sea, pues cada quien va, y si tú eres un diletante de la literatura o del arte alternativo, vas y escuchas a la persona, al grupo, o ves la obra de un cabrón, y si te late chido o no te late chido. O sea, no puede haber altos y bajos, no puede haber grandes y chicos, o sea, todos somos iguales, ¿no? Y esta es la alternancia, esa es la alternativa, que tú tengas la capacidad como consumidor o como público, decir, me gustó, no me gustó, me gustó por esto, no me gustó por eso, ese güey toca bien chido y yo hago poesía bien chida, a ver, le voy a decir que si hacemos un slam o hacemos un performance, o aquel cabrón hace teatro. Ese es el encuentro, ¿no? O sea, el encuentro no es así como para que vayan 1,000 personas a verte leer o a oírte leer, sino que te encuentres con el otro cabrón que de alguna manera hay una fusión, una hilación, unidad, formar unidad. Algo contigo, ¿no? Esta parte de lo que es la onda espiritual, pues, ¿no? Y solamente en ese sentido. No hay, te digo, para mí no hay grandes o chicos lo que yo pueda decir, va a estar bien este fulano, es bien chingón, ¿no? Yo creo que todos son iguales, ¿no? Bienvenidos. Pues vamos a un cortecito, a la primera media hora. Mi madre, ¿cuál cortecito? Vamos a escuchar una rola que se llama Veracruz. Veracruz con Toña la Negra, sin albur. Doña Toña la Negra, vamos a escuchar Veracruz, la vamos a escuchar sin fines de lucro, nomás para escucharla. No nos queremos hacer ricos y vamos a aprovechar para mandar saludos a la banda si que se estuvo ahí recobrando. Está Alejandra, saludos. Alejandra, de Zacatecas, estamos esperando este mezcal. Saludos, estamos esperando el mezcalito de allá de Zacatecas. Enrique Pérez Torres, saludos a mi compa, el amigo poeta. Enrique Pérez Poeta va a estar en las Simona Francachelas. Dice, un abrazo al señor Sergio Funk, y para mí también. Bueno, para mí no, pero yo también me incluyo. Y pues a toda la gente que acá vamos a hacer. Sí va a estar un poeta mayor. A ver, les voy a compartir acá algunos eventos que va a haber mañana. Mañana va a ser la Raga Party Birthday. Vamos a estar ahí en el Zion Community, Romy King está organizando este evento. Ahí dense una vuelta, estamos compartiendo Romy King y Zion Community. Vamos a ver mañana fiestón loco acá de Dub. Lleven canalas, este porque pedo. Yo no regalo canalas. Sí, hay que llevar sus canalas y dinerito para que se compren un pulque. Y al ratito, pues la inauguración de la exposición 11 del pintor José Jesús Gallardo Campo. Ahí los esperamos, ¿ok? Pues vamos a escuchar Veracruz con Toña la Negra, darle un traguito al agua. Y acá, agarré la pierna al señor Sergio Fong para que se le quite lo estresado. Escuchamos Veracruz con Toña la Negra. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rompero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches de lluvia de estrellas, palomera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Lluvia de estrellas, palmera y mujer. cruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Ok, continuamos con Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo, en directo. Si nos estás escuchando, ya se nos cayó el escenario. Maldito viento. Ahí está. Ya está el control técnico poniendo acá. Ya está ahí el escenario de la francachela cartonera que nos costó millones de dólares organizar este escenario. Pues seguimos aquí en Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Si nos estás escuchando en radiocartón.com y nos quieres conocer en vivo acá, si estamos guapos, feos, o quieres mandar sugerencias, donativos, insultos, pues ahí búscanos en la fanpage Letras del Gueto. Pues continuamos acá con el gran Sergio Funk. Sergio Funk, el padrino de la francachela cartonera. Pues va a hablarnos un poquito de las sedes y de algo como de los programas, ¿no? Y los contactos, a ver si de la francachela cartonera 2019. Sí, bueno, la idea es muy ordinaria, ¿no? Es para disfrutar del arte y la cultura que se hace acá entre la banda. Y hay cuatro sedes. La sede principal, ¿no? O la número uno, es Bober Black, donde se va a llevar a cabo la inauguración el 29, viernes 29 de noviembre a las 8 de la noche. Esta sede está ubicada en Juan Manuel 1202, esquina Nicolás Romero. Después está La Pulcata, que se encuentra en Pedro Loza 719, entre la calle Arista y Eulogio Parra, muy cerca del Parque Alcalde. Luego está la Casa de Cultura y la Paz Polanco, que se ubica en Parque Roberto Montenegro, Colonia Lomas de Polanco. Y Libros y Café La Rueda está en Prisciliano Sánchez 615. Bueno, esas son las cuatro sedes que van a participar acá en la francachela. Y como no tenemos mucho tiempo y estamos cansados y ha habido mucho trabajo. ¿El día de hoy o ese día? Todos los días. Ah, todos los días. Yo pensé que el día de hoy. No, todos los días, vamos a tener pocos eventos porque, ¿no? Pocos eventos que no cupieron en... Bueno, en Bober Black va a ser la inauguración de la francachela el 29 de noviembre a las 8 y va a ser la inauguración también de la exposición plástica de Ricardo Sotelo. Ricardo Sotelo. El Ritual. Saludo. Ricardo Sotelo. Y luego va a estar en la música, parte musical, Lengua Fractal. Y va a haber un recital de un barítono que se llama Adrián Guízar, ¿no? El sábado tenemos también ahí en Bober Black la presentación del grupo editorial Caronte, ¿no? Soliloquio, Los Solos y los Locos. Solo y Loco, varios autores. Simón. Es como una orquesta de ¿cómo les llaman? De solistas, ¿verdad? Simón. Coordinado desde luego por el maestro de todos ustedes, Carlos Ballín. Un saludo al señor Carlos Ballín y al grupo editorial Caronte. Ahí vamos a estar. Estará también el último café de París de Jesús G. Rodríguez y el libro Las Calezas de Luz de la señora poeta Ana Lobato de Castillo. Ok, eso es el sábado. El sábado. Y ya después, el domingo temprano a las 11:30 de la mañana, tendremos un taller con los compas de Sonrisas Cartoneras. Ah, pero eso ya es no es dentro del mismo sábado. No, es el domingo. Ahí dice, mira, domingo 01 de diciembre, sí, ya vi. 11:30. Okay. Vamos a tener una charla con Sonrisas Cartoneras en el Parque Montenegro. Y luego el lunes tenemos las lecturas de autor de Irat González y Enrique Pérez, poeta, y Adalberto Gutiérrez. Y también está la exposición Portadas Cartoneras, 10 años de la Rueda Cartonera, donde participa también aquí el compa Poncho, ¿no? Es el que participa más, con dos. Sí, pues a huevo, ¿no? Y luego ya el martes en La Pulcata a las 7 se habrá un jam de poesía coordinado por Ediciones, con el Negrito, ¿no? Saludos al Negrito, ¿no? Sí, pues un abrazo. Salud, pues abrazo y besito, ¿eh? Besito, donde se lo quiera poner. Y ya ese mismo martes a las 8 de la noche, en Libros y Café La Rueda, está la lectura de autor de José Miguel y Jorge Ramírez, el poeta casi mayor, y la presentación del grupo Caronte con el libro La Caleza de Luz de Ana Lobato de Castillo. También vamos a tener el miércoles en Libros y Café La Rueda las lecturas de autor con Paulina Navarro y Iliana. Y luego la editorial cartonera de Zapotlán presenta La Hoja Paloquear, donde participan José Luis Santana, Cecilia Margarita Cuevas, Elba Ventura y Axel Flores. Habrá música con corridos de Conejomán, con Carlos Axel Valdominos y otros locos que lo acompañan. Ya el jueves ya va a estar más tranquilo, ¿eh? Aquí creo que hay un contratiempo porque va como que a querer llover, pero ustedes de todos modos déjense venir. Va a haber cafecito a toda madre, ¿no? ¿El jueves? Sí, ¿no? ¿Dónde? ¿Pero dónde va a haber gancitos o no? No, no, va a haber galletas. Gancitos no. Bueno, pues El Viento Cartonero presenta Génesis y Desarrollo de la Crítica del Cine Mexicana. Ájala. Participa Israel Soberanes. Saludos. Y luego La Rueda y el Viento Cartonero presentan el libro Letras de Cartón. Es una antología donde participan 20 cartoneras de Latinoamérica. Y luego vienen los compas de la editorial Tinta del Silencio, que presentan la antología de cuento La Villa de los Azotes de Israel Montalvo. Ya el viernes, ya un poquito cansadones, pero aferrados. Ya todavía medio crudones. Con una... pues los que pistean, ¿no? Los que no pistean, también. Que se aguanten. No, porque te sale un trago, mi Poncho. Salud, pues. Salud. Salud en el Bober Black. Salud por sí, el sí va a haber chelas y también va a haber mezcal. Y gancitos y galletas. Al que quiera, va a haber pues, canapés. Va a haber el que en hambre piensa, o sea, en pan come o también come. También va a haber canapés, o sea, va a ser todo acá. Bueno, ahí va a estar la presentación editorial de Lunaria Ediciones, ¿no? Con saludos. Ensayos alternativos de la conciencia, que se llama Aproximaciones Multidisciplinarias a las Plantas Sagradas y Psicoactivos. Ajá. Participan Jacinto Martínez y Aldo Contro, ¿no? Okay. Y en La Pulcata, ese mismo sábado, al otro día. Es el sábado 7. Ey, pero eso es a las 5 de la tarde, o sea, como para empezar a arrancar el camión. Se presenta la editorial Ediciones con 3 títulos. Éter para victimarios de Ana Basilio, Tierra Natal de Adrián Esparza y Carta a Betsadia de Jonathan Alcalá. Libros y Café La Rueda, el sábado 7 tiene café filosófico con Bruno Navarro, con el tema, o el gran tema, con foquitos así de colores. Eso va a estar chido, ¿eh? Como en caminata, ¿no? Simón. No luces de neón, caminata acá. No, ya no se usan. ¿La cultura se vende o se... ¿se compra? Comparte. Se vende o se comparte. O sea, es chido. Y ese mismo sábado a las 7, que como es el cierre de campaña ya, ¿no? A las 8 ya. Ya con ese nos vamos a la final. Está la presentación de Lunaria Ediciones con el poemario Feral. Ajá. Donde participan Alberto Rodríguez, conocido tuyo. Simón. Ángel Ortuño y Jacinto Martínez. Compartimos espacios en esta vida. Puro que no pistea. Ajá. Y la presentación de Ediciones. Éter para victimarios, tierra... O sea, van a repetir platos esos cabrones el sábado. ¿Sí se vale o no? Pues ahí está, ¿no? Es lo chido, ¿no? Y para finalizar, va a estar nuestro amigo y panadero Juan Prado. A huevo. Con el tema musical Rupestreando. Y ya daremos el cierre, ¿no? Como para irnos al otro día a Jijí, ¿no? A tomarnos... Y la clausura ya va a ser acá un pinche fiestonón, ¿no? Claro, claro, o sea, la onda es de que ustedes se sientan a gusto y disfruten de este encuentro, ¿no? De pachecos, locos y otros... más. Cotorreos. Pues algo que quieras agregar, no sé, tenemos 8 minutitos, algo quieres agregar acerca de que se me haya pasado sobre la francachela cartonera, las cartoneras... No, tenemos 3 minutos. ¿Tres minutos? Sí, volteé a ver el reloj. Allá. A mí me dicen que 7. Bueno, 3 minutos. 3 minutos para, no sé, agregar algo. Que precisamente, contactos. Bueno, pues la idea es que quienes puedan y quieran asistir a estos eventos, pues busquen ahí en la página del Face de La Rueda Cartonera o de Sergio Fong o de Pedro Francisco Rodríguez o de Viento Cartonero, de los compas pues que van a estar ahí participando, pues el programa general, ¿no? No hay reservaciones, no tiene ningún costo, desde luego que quienes lleven su material pueden ahí conectarlos y pues venderlos o regalarlos o intercambiarlos. La onda es el trueque, ya sabemos que nomás nos leemos entre nosotros, no hay público más allá, y bueno, pues ojalá y también llegue mucha raza de otros municipios, de otros estados, de otros países, y conozcamos algunos nuevos locos, ¿no? O otros locos que sean nuevos para nosotros, y viceversa. Bueno, Poncho está pidiendo unas curvas. Como unas edecanes. Se solicitan edecanes para la francochela cartonera. Ya está la güerita. Pues muchas edecanes ocupan, porque son varias sedes, entonces se están solicitando edecanes. Se les va a pagar con un trago de mezcal. Y la fama y la fortuna. Y sí, pues la onda es que pues rolemos la información entre todos. También hay otros eventos, como comentábamos, como la otra fil y otros, ¿no? Como la fil, por ejemplo, ¿no? La fil alterna. No sé, fíjate que no me meto ni siquiera ¿ni qué pedo? A ver el programa. Yo sí voy a estar ahí firmando autógrafos, pues, ahí dando autógrafos. ¿Vas a ir a vender libros, machín? No, voy a firmar. Millones, no millones. Sé si se vendan, no se vendan. Millones de libros. A lo mejor nomás quieren que les firme así en la blusa o en el pantalón. En el chichero. O en el, no sé, ¿no? En un papel, qué sé yo, ¿no? Pero sí voy a dar una firma de autógrafos ahí. Por cita. Fíjate, lo tenemos aquí, güey, de exclusiva, güey, ya es todo un... Pero no sé ni qué día, yo seguramente mandarán la limusina por mí. Ajá. ¿No? ¿Guarura? Bueno. ¿Unos cuantos guaros? Unos 2, 3, ¿no? Sí, mínimo, ¿no? Para que... Y bueno, pues ojalá y pues haya ofertas en la fil también y la gente que vaya tenga acceso a los libros, ¿no? Desde luego que también este señor Paco Ignacio Taibo II, ya tendrá mucho que ofertar sus pinches libritos de cajeta, ¿no? Ahí, ¿no? Pero bueno, ojalá y la gente pueda comprar y conseguir libros y estar ahí, ¿no? No, fíjate que la verdad yo no sé qué tanto, yo siempre encargo libros a un amigo y sí, siempre me los trae, o sea, si hay posibilidades, lo que pasa es que tienes que como alquilarte como trabajador de algún lugar y llegar temprano y meterte a los, ¿sí? A los bodegones. No, ahí a los stands de los demás y sacar libros, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Si tú hubieras estado en la Antifil, te hubieras dado cuenta, pero no quisiste ir, cabrón, ¿no? Entonces, ese es el pedo. Ok, pues entonces, la novena edición de la Francochela Cartonera 2019, del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2019. ¿Nos repite las sedes, carnal, por favor? Sí, es el Bober Black, ¿no? Que está en Juan Manuel, 1202. También está la Pulcata, que está en Pedro Loza, 719. La Casa de Cultura y la Paz, Polanco. Y Libros y Café, La Rueda, ¿no? Todos están cerca de aquí en el centro. Y pues a la raza de Polanco, pues allá nos vamos a ver, ¿no? También la francachela va a estar en 2 secundarias, pero esas ya son así como específicas, ¿no? Pues nada más es para los chavos de secu, ¿no? Y pues también ahí, si hay alguien que nos quiere invitar o que quiera que vayamos a alguna escuela, prepa, grupo social, barrio, colonia, XY. Bueno, Israel, por ejemplo, se está haciendo pues como experto en ir a centros de rehabilitación, a estos lugares que les llaman Big Brother, ¿o cómo les llaman? No, pues a ver, yo no sé de esas cosas. No te hagas. Yo no conozco esas ondas. Por ahí te han visto. Yo no conozco esas instituciones. O sea, no se limiten, o sea, si hay gente que maneja este tipo de espacios y que realmente quieren aliviar a la raza. Formar diversidad, ¿no? Unidad. Porque hay compas que han estado ahí y saben que no es mucho el aliviar, solamente los tienen resguardados. Uh-huh. Pues también podemos ir a leer, a hacer talleres, a darles cierto tipo de terapia ahí, literaria y ondas así, ¿no? Entonces, pues hay muchos lugares donde vamos a participar también. Ok, pues tus contactos nuevamente. ¿Qué contactos? ¿Dónde te podemos encontrar todo este pedo? Aquí en la librería y cafetería La Rueda, que está en Prisciliano Sánchez 615, entre Pau y Federalismo. Hay café, té y libros, ¿no? Sí, y charla con la güerita, con Pedro el taxista, con Paquito Chocolates. después, o sea, de esto de la, aprovechando el espacio, después de esto de la francachela cartonera, también aquí en la rueda siguen los talleres, siempre va a haber talleres, ¿no? Aquí en la rueda cartonera es un espacio que siempre ofrece talleres. Mira, eso dicen, pero vas y no hay talleres. No hay nada, nomás libros, o gancitos. No, pero de repente sí hay. Sí. Sí, de repente. Para que estén en contacto, el ¿no? El que en verga piensa, ¿cómo va a decir? En gancitos. Exacto. Entonces, ¿no? No, pues a veces sí hay, a veces no hay. También quien quiera, ¿no? Pues ya en enero veremos, ¿no? Ahorita por lo pronto hay que enfocarnos acá a la francachela cartonera. Ya tenemos algunos invitados de Bolivia, nomás que no sabemos si Evo vaya a poder venir. Sí, Virgen Santísima. Pero vienen unos invitados de Bolivia y unos invitados de Madison, ¿no? Unas bolitas dulces, ¿no? Para que conozcan la cultura tapatía, compartir unas bolitas dulces. ¿Qué? ¿Sí? Unas bolitas dulces. Sí, de las que venden en el mercado de Temajac, bien baratas, $2.50. No, papá, pues acá estás hablando con el... ¿Tienes diabetes o qué? No. Aquí sí, como decía un amigo, sí tienen puro huevo y canela. Pues esto fue Letras del Gueto con Sergio Fong, acá hablándonos de la déjense venir. Francachela Cartonera, ahí pónganse en contacto con la página, la rueda cartonera, en la página de Sergio Fong, ahí vean la información, también acá en Letras del Gueto, en la fanpage, vamos a estar ahí compartiendo los eventos y todo este pedo. Pues vamos a mandar saludos a la gente que estuvo ahí interactuando con nosotros en el Facebook Live, a Enrique Pérez Torres, Alejandra desde Zacatecas, a Francisco Pacheco y a Silvia Verónica, a una de las, creo que va a ser acá, Silvia Verónica, saludos a toda la banda. Pues voy a dar los últimos anuncios. Hoy transmitimos en vivo a las 19 horas desde las instalaciones de los bufetes jurídicos de servicio social de la Universidad de Guadalajara, en donde la Coordinación General nos invita a la inauguración de la exposición 11 del pintor Jesús Gallardo. Ahorita saliendo de acá nos vamos a pintar como venados y vamos a transmitir en vivo de ahí esta exposición. Y al ratito, ya en la noche, ya como para agarrar calorcito, va a haber noche de música y baile acá en el gueto. Vamos a transmitir en vivo también su concierto, su actuación del grupo Philadelphia Family Show. Vamos a transmitir ahí a partir de las 10, nosotros a las 10 p.m., pero el cotorreo empieza desde temprano, desde las 7. Va a ser ahí en la nueva terraza Oasis, para que se den un volteón ahí. Y mañana, sabaduco, va a haber cumpleaños, va a ser el cumpleaños de mi compadre Romy King y va a ser una fiesta, ¿no? Ahí, no, a ver si los pronuncio bien, va a haber Fly Katana, va a estar Jungle Nation, Romy King, Yeshua, Yamore, El Decon, Jesse Selectas, Join Selecta y pues todo va a estar ahí sonorizado por el Zion Community para que se dé una vuelta a fumarnos un toque, cotorrear, a bailar buena música mañana a partir de las 7. Ya no te están escuchando, okay. Loco. Bueno, esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!